Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más a Sin Antecedentes, luego de una semana en la que no estuvimos presentes, 25 de mayo. Espero que todos hayan comido su locro y sus empanadas o su asado, lo que quieran. A mí no me gusta el locro, así que he pasado. Mi nombre es Nicanor Heredia, los voy a estar acompañando las próximas dos horitas al frente de este envío semanal por FM de la Azotea 88.7, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer y presento primeramente al señor Sergio Espinato. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Qué tal, Nicanor? Saludamos a toda la audiencia que se engancha en el aire de FM de la Azotea y también a los que prefieren hacerlo a través de internet. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Vamos a estar dando las vías de comunicación. Exactamente, y hablando de tecnología, lo tenemos aquí al señor Gonzalo Benofi. ¿Cómo andas, Gonzalo? Muy buenas tardes, Nicanor. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y acá andamos contentos de volver al aire después de dos semanitas de descanso con todas las novedades de tecnología, que ha pasado bastante. Cargado de información, me imagino. Muy cargado. ¿Cómo los ha tratado esta semana entre lluvias, fríos y calores? Bien, yo descansé una semana sola. Usted, Benofi, descansó dos semanas, no sé. Bueno, dos semanas. Yo descansé un solo sábado. A mí me trata bien, la verdad que ningún problema. Más que con un buen... Nada que un buen paraguas no pueda solucionar, ¿no? Exactamente. Por momentos me hace acordar a películas como Forrest Gump, aunque está toda la paz y de repente se larga una lluvia torrencial que te baña. Directamente falta el shampoo. Nada más, señores. Las inclemencias climáticas. Sí, ayer... Pensando en las vicisitudes que presentaría el día de hoy, estaba viendo el Servicio Meteorológico Nacional que me decía que iba a llover, por eso traje la campera. Me morí de calor todo el viaje. Yo que vengo caminando me morí de calor. La temperatura actual según el Servicio Meteorológico Nacional es de 18 grados 7 décimas. El estado actual es parcialmente nublado y parece que se está por momento despejando. La visibilidad de 10 kilómetros. La sensación térmica no la calcula el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad al 43%. El viento norte a 25 kilómetros por hora. Y la presión es de 1002.4 hectopascales. Señores, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Comunicate con el programa. Sin antecedentes. radio@gmail.com. Señores, vamos a tratar de hacer hoy un programa completito. Estamos cargados de información, hay mucho para hablar, pero de muchas cosas, más teniendo en cuenta que estamos, por ejemplo, a una semana y un día de la elección de la consulta popular por la policía municipal aquí en la ciudad de Mar del Plata, teniendo en cuenta también el conflicto que hay aquí en la ciudad de Mar del Plata con la toma de colegios y los estudiantes que siguen tomando los colegios y el consejo escolar. Y hay también mucha información tecnológica, Gonzalo. Sí, hemos tenido una semana muy activa. Unas semanas muy activas con respecto a todo lo que es tecnología. Y extrañamente hemos sido el centro de atención. Los dos últimos viernes han sido muy activos para todos los periodistas o pseudo periodistas que nos dedicamos al mundo de la tecnología, novedades tanto del tema Android como del tema de iPhone. Una vez nos tenía que tocar a nosotros, señores. Ahora vamos a escuchar el resumen semanal y enseguida volvemos con el punteo. Bienvenidos al... Gracias. El juzgado federal número 4 del fuero local dio lugar a una medida cautelar interpuesta por el Colegio de Abogados de nuestra ciudad, ordenando al Poder Ejecutivo la suspensión de la Constitución, del nuevo Consejo de la Magistratura y también el llamado a elecciones para representantes en ese estamento de los abogados, que debía realizarse después de la reforma judicial en las próximas elecciones primarias, abiertas y simultáneas previstas para el 11 de agosto. Llegamos al año 2013 y todavía el doctor Hoff no ha ni siquiera ha prestado declaración. Ha sido convocada, esta va a ser la cuarta vez que se lo convoca a prestar declaración indagatoria, que es el derecho de todo ciudadano que tiene para poder evacuar su defensa, el día 4 de junio, y bueno, veremos si se presenta. Aprobaron la ley de protección de libertad de prensa en la ciudad de Buenos Aires. Recibió 35 votos a favor del PRO y parte de la oposición y fue rechazado por el kirchnerismo. Establece que los medios de comunicación de la ciudad no podrán ser clausurados sin sentencia judicial. Los chicos de la provincia de Buenos Aires vuelven a la escuela hoy viernes después de 4 días de paro. Los docentes bonaerenses agrupados en el Frente Gremial van a dar clases. Sus delegados insistieron en que esperan una convocatoria para retomar las discusiones salariales que fueron clausuradas por el gobierno de Daniel Scioli Recordemos que dispuso un aumento del 22,6% más un pago de 400 pesos no remunerativos. La cifra fue rechazada por los maestros, que ya suman 12 días de huelga en lo que va del año. Desde el Frente Gremial anticiparon que en caso de no ser convocados para escuchar una nueva propuesta salarial, el lunes podrían anunciarse más medidas de fuerza. Docentes bonaerenses vuelven a dar clases y hay amenaza de nuevas medidas de fuerza a partir de la próxima semana. Esta nueva cultura que también queremos instalar a partir de la campaña Mirar para Cuidar, como dije. Mirar los precios, ¿para qué? Para cuidar el bolsillo. ¿Qué es lo que quiero? Ahí empezaron después a querer asustar a la gente, muy tontamente. Se la pasaron agitando el problema de los precios de la inflación, y cuando decidimos hacer políticas contra eso, parece ser que pasamos a convertirnos en el Soviet. Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido modificaciones en su gabinete de ministros. Como ministro de Seguridad designó al doctor Arturo Puricelli. Y como ministro de Defensa al ingeniero Agustín Rossi. Asimismo informo que la señora presidenta enviará el lunes al Senado de la Nación, para su acuerdo, la propuesta como embajadora argentina ante la OEA de la doctora Nilda Garré. Carlos Menem, Oscar Camilión y Diego Pallero se encuentran frente a los jueces del Tribunal Oral Penal Económico número 3 y la Fiscalía acaba de hacer su pedido formal de pena. 8 años de prisión para el expresidente Carlos Menem, 8 años para el presunto traficante de armas Diego Palleros y 7 años para el exministro de Defensa Oscar Camilión. En el caso puntual de Menem, la Fiscalía también ha pedido su desafuero e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Pero la defensa de Menem ha reclamado que se le aplique una pena mínima por debajo justamente de lo mínimo que prevé el delito y que quede en tal caso anulada por la pena natural del proceso que debió atravesar, proceso que ha calificado de sufrimiento la defensa de Menem durante estos últimos 25 años. Y además también ha pedido la defensa del expresidente Menem que se tenga en cuenta los días que pasó en prisión preventiva y que se suspenda la ejecución del desafuero hasta que se defina la sentencia. La rutina del Oncopué no varía en el día a día. Por la mañana, atención y comida a los evacuados. Informe de la situación en relación al volcán Copahue y las especulaciones y conjeturas que tanto funcionarios como evacuados hacen respecto a la vuelta a la villa y la posible erupción del volcán. Estábamos resistiendo la evacuación porque realmente nos parece algo medio descabellado dejar absolutamente todo. Señores, escuchábamos el resumen semanal empezando con dos noticias del ámbito local, cuando primera es que el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, otorgó esta semana la primera medida cautelar ante los cambios del Consejo de la Magistratura, que pensaba para frenar, obviamente esto ya está, digamos, esperado por parte del oficialismo también respecto a los cambios y a los anuncios que habían hecho las distintas fuerzas opositoras al momento de votarse los cambios en la magistratura, en el Consejo de la Magistratura y también la futura elección que se va a hacer para elegir consejeros. También escuchábamos el nuevo pedido de indagatoria al juez Pedro Federico Hoft en el marco de la causa que lo investiga por ser el autor o el partícipe necesario al menos de crímenes de lesa humanidad. Espera que el juez se presente el 4 de junio a declarar finalmente en esta causa. Sí, el audio que escuchábamos era el fiscal de la causa, Pablo Larriera. También escuchábamos que la legislatura porteña convirtió en ley el día jueves el proyecto de libertad de expresión que veníamos comentando la semana pasada, no sino la anterior, que la iniciativa se impuso por 35 votos a favor con el PRO, el aval de la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, y escuchábamos en el audio, obviamente el Frente para la Victoria ya había marcado su posición de oponerse. Conflicto docente, las novedades tras el paro de 96 horas realizados por el Frente Gremial Docente Bonaerense y con Baradela a la cabeza. Bueno, las repercusiones tienen que ver con una denuncia penal en su contra que vamos a estar conversando más adelante en el programa. Luego escuchamos la presentación de el plan Mirar para Cuidar el Bolsillo que presentó la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner esta semana, en el cual distintos voluntarios de agrupaciones sociales, civiles y de jubilados también salen a los supermercados para verificar que los precios sean los que se piden desde el gobierno nacional. Los cambios en el gabinete nacional, escuchábamos Agustín Rossi, jefe de la bancada kirchnerista en diputados, se va a la cartera de defensa, Arturo Puricelli va a encabezar el Ministerio de Seguridad y por su parte Nilda Garré, que abandona ese cargo, será el representante de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos. Lejos, la mandaron a Garré. La mandaron lejos a Nilda Garré, esperemos que haga un buen papel allí. Luego escuchamos el audio de la causa Armas, donde el fiscal pidió 8 años de prisión para el senador Carlos Saúl Menem. Y también su desafuero, hacer un pedido formal al Congreso para pedir su desafuero, que obviamente sabemos es la imposibilidad que hay para el juzgamiento. Y por último compartíamos algunas repercusiones de la evacuación allí en la provincia de Neuquén como consecuencia de la amenaza del volcán Copahue, que en las últimas horas afortunadamente disminuyó su actividad sísmica. Sí, por suerte, esperemos que no haga erupción. Ya sabemos los problemas que traen las cenizas y también hay algunos legisladores que están tratando de hacer algún proyecto de ley por si se diera esa situación en el Congreso Nacional. Señores, hasta aquí lo que hemos escuchado en el resumen. Ahora nos vamos a hacer una pausa y en sí volvemos con más Sin Antecedentes. Enseñen a los niños a ser preguntones para que se acostumbren a obedecer a la razón. No a la autoridad como los limitados, ni a la costumbre como los estúpidos. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra. Predicó en el desierto, escuchado por nadie, y murió en soledad, ignorado, despreciado, ninguneado. Aquel fundador de la nueva educación americana. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Me da gusto decir que la 88.7 está acá, en Las Lajas. Para mí es un gran gusto. FM de la Azotea en Las Lajas, Mármol 846. Quisiera que la radio llegara hasta Jujuy. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Se viene en nuestra ciudad la fiesta grande de Chejoven. Sábado 8 de junio, 21 horas, Club Kimberley, Independencia 3030. Artistas invitados, Los Chakras, Leo Cepeda, Tuma Mate, Chejoven y la participación especial de Ernesto Guevara. Adquirí tus entradas anticipadas en Musical Norte, San Luis 1787 o Chejoven Oficial Facebook. No te olvides, sábado 8 de junio, 21 horas, Club Kimberley. Por favor, abrí los ojos, che. Abrí los ojos, che. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. Señores, continuamos en Sin Antecedentes. Y ahora la noticia en el ámbito local nos lleva a que el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI, que realiza desde el año 2002 un relevamiento de precio en el comercio, en los comercios de la ciudad de Mar del Plata, ha dado nuevas cifras sobre el índice barrial de precios y destacó que para no ser pobre una familia en Mar del Plata requiere de 3.730 pesos ingresos mínimos, obviamente, indispensables para poder vivir aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y para estar por debajo de la línea de indigencia? ¿Tenemos el dato por ahí? Para no ser indigente se requieren 1.636 pesos. Sí. O sea, 1.640. Estamos hablando de una familia tipo, es decir, cuatro personas, mayores, dos menores. Exactamente. Sí, realmente. Yo creo que la variable toma el índice barrial de precios, me parece que es una herramienta muy interesante. Y sobre todo en estas épocas, ¿no?, en las que tenemos tanta incertidumbre con respecto a cuál es la inflación real y que se cargan tanto las tintas en los formadores de precio. No sé si tomarla como una herramienta útil a nivel nacional. Creo que no tiene la infraestructura que es necesaria como para hacer un cálculo a nivel nacional. Mira, para cuidar. Pero, bueno, eso es otro tema. Pero me parece que a nivel local o para, digamos, regiones restringidas, digamos, es una herramienta interesante y bastante fidedigna, es decir, da un dato bastante certero y acercado a la realidad del barrio, ¿no?, a la realidad que nos toca más de cerca. Sí, recordemos que este relevamiento se hace sobre 208 negocios, entre los que hay supermercados, almacenes, verdulerías y carnicerías en la ciudad de Mar del Plata y en Batán también. Sí, y toma únicamente productos, una cantidad de productos que el propio INDEC considera como fundamentales y parte de la canasta básica. Lo que no toma es, a lo mejor, para mí, las variables de ajuste más importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la línea de pobreza, que es hoy por hoy alquileres. Exactamente. Es una de las variables más importantes a tener en cuenta por el déficit habitacional, sobre todo en General Pueyrredón, ¿no?, donde hay un tema muy grave con el déficit habitacional. Y además el tema, lo que tiene que ver con las cuotas de colegios privados, por ejemplo, ¿no?, que también es uno de los temas preocupantes. Sí, también es interesante esto teniendo en cuenta también el índice de desocupación, que en la ciudad de Mar del Plata me parece vital. Sin duda. La información está. Y una última información sobre esta noticia es que desde enero de este año hasta mayo hubo una variación acumulada de 5,23% en la canasta básica, de aumento obviamente y del 7,11% en la canasta básica total. Sí, además es una herramienta interesante, más allá de todo, por la participación ciudadana que implica, ¿no? Esto de recorrer los barrios, negocio por negocio, preguntar, tener el dato fiel de cuánto está saliendo un alimento fundamental, me parece que hace a la participación de todos y es muy importante eso. Sí, y en otro plano de noticias locales, Reapareció el señor César Trujillo, el líder de la UOCRA, el secretario adjunto de la UOCRA Mar del Plata, César Trujillo. Exactamente, y reapareció para hacer declaraciones sobre su preocupación por la paralización de las obras del programa Procrear en el predio que tenemos aquí a unas cuadras de nomás de la radio, uh-huh, en la canchita de los bomberos. Sí, los vecinos de aquí, de la canchita de los bomberos, lo habían cuestionado judicialmente al... la utilización del predio para construir viviendas del plan Procrear. Bueno, hubo mucho malestar con respecto a esto. De Nación está anunciado como ya una obra, digamos, cerrada. Los vecinos están oponiéndose a esto, está trabado judicialmente. Y ya antes que Trujillo saliera a hablar de esto, había sectores de la oposición, si se quiere, o sectores ligados al FAP, más que nada, que habían propuesto de alguna manera o habían puesto la mirada sobre los terrenos de la ex Villa de Paso como posible solución, salida a este conflicto con la canchita de los bomberos. Exactamente, también recordemos que la canchita de los bomberos está detenida la obra por una acción judicial que han llevado, sí, a cabo los vecinos adelante en pos de la defensa, obviamente, del espacio público, del espacio verde que comprende, uh-huh, la canchita de los bomberos, señores. Sí, yo considero que tendrían que utilizarse los terrenos de la Villa de Paso, son aptos, y creo que tiene que ver con esto de no desvirtuar la zona, ¿no? Lo que dicen a lo mejor es que este plan de viviendas puede ocurrir algo parecido con lo que ocurre aquí con la canchita de los bomberos, ¿no? Se van a empezar a oponer porque nadie quiere un barrio, viviendas sociales dentro de terrenos tan caros como, claro, son los de la Avenida Paso. Por eso es que se retiró la Villa de Paso, ¿no? Así que teóricamente para valorizar los terrenos, bueno, habría que ver ahora cómo se dirime esta cuestión. Exactamente. Por favor, Gonzalo. Si nos está colando una cortina. ¿Qué es esto? El anti-K está invadiendo el audio de Sin Antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Tiene? Tiene. Alerta. Tiene en vivo. ¿Tenemos una alerta? Alerta. ¿Qué pasó? Último momento. ¿Qué pasó? La señal de cable TN hoy está cumpliendo 20 años. Ah, no. Así que le mandamos. ¿No desapareció? No desapareció. ¿Le iba a desaparecer TN? Iba a desaparecer, sí. ¿Con, sí, la ley de medios? A mí me habían dicho. No. Bueno, sí, la cuestión es que no desapareció, está vivito y coleando y cumpliendo hoy 20 años. La primera emisión se hizo el 1 de junio de 1993, así que le mandamos a la distancia un saludo a todos los periodistas. Bueno, que trabajan en ese medio. A los que se fueron también de TN les mandamos un saludo. A los que vinieron también al medio, ¿por qué no? A los que se incorporaron también, ¿no? Sí, sí, saludo a la señal. Y muy, muy bueno el efeméride que tenemos aquí en FM La Azotea, señores. No desapareció TN 471-4805. Si quieren desearle el cumpleaños a TN también, ¿por qué no comunicarse también con nosotros? Y mandarle saludos al señor Gonzalo Benofi, sinantecedentesradio@gmail.com, sinantecedentesradio.blogspot.com. Y nos pueden encontrar también en Facebook en Sin Antecedentes. Búsquennos, señores. Y pónganme gusto. Le voy a hacer una pregunta que tiene una pequeña trampita, una pregunta difícil. ¿Usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Yo hubiese votado por Capriles. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto ocurre en una comisaría de la ciudad. Natalia, encapuchado en persecución por la calle Chile. Atento, Garrido para base. Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. ¿Cómo no, señor? Que no le deje escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP. Efectivamente, gracias. ¿Cómo no, QSP, QLQ, TRNP? Donde llegue internet, llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Los consejos son los órganos que reemplazan al viejo sistema de patronato, que solo se encargaba de judicializar al niño. Encontranos de lunes a viernes de 9 a 14 en Santa Fe 2946. Contactanos en Facebook como Consejo Local MDP. o escribinos a consejo local ddnnmdp@gmail.com. Consejo local ddnnmdp@gmail.com. Para que discutamos las políticas sociales de la niñez y la adolescencia entre todos. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista. La violencia de género es un delito en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad, la integridad física y psíquica de las mujeres. Es, en definitiva, una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. A los que manejan al pueblo y a la sociedad, me gustaría que tomen conciencia y que no discriminen a los hijos de los detenidos, es decir, de las personas privadas de libertad. Conmigo lo hicieron. Yo alguna vez fui un niño y a causa de problemas familiares a los 13 años me fui a la calle. Solo aprendí a robar y a hacerme adicto a las drogas. No tuve ayuda de un asistente social ni del Estado. Nadie me preguntó por qué no terminé los estudios. Tampoco me ayudaron cuando caí detenido de menor. Por todo esto, con la mano en el corazón, les pido que ayuden a los pibes marginados para que no les pase lo mismo que a mí. Este mensaje es para los que manejan el pueblo y para la sociedad. Y un chico más que está privado de libertad. Este spot forma parte de una campaña de concientización que produjeron personas privadas de su libertad que cursaron el taller de radio en la unidad penal 15 de Batán. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. La verdad, la única verdad, son los números. Señores, continuamos al aire en Sin Antecedentes por FM, la Azotea 88.7 de Radio Comunitaria. Y ahora vamos con un tema que nos toca de lleno a todos los marplatenses, a todos los que formamos parte de la comunidad marplatense, como no es la próxima consulta popular por la Policía Municipal, que se va a llevar a cabo precisamente en una semana y un día aquí en la ciudad de Mar del Plata. Los copadrones y el proyecto también están en versión online, si alguien lo quiere revisar, en marplata.gob.armas precisamente. Tienen el apartado para informarse un poquito más. Sí, yo por mi parte considero que estamos a muy poco, ¿no?, de la elección. Y lo que yo veo es muchas voces que se alzan en contra, digamos, mucha oposición al planteo, pero lo veo muy exacerbado por el lado de pagar o no pagar más impuestos. Es decir, lo que yo veo es que generó mucho más repudio a la iniciativa, al bolsillo, el tema de pagar más tasas municipales, de una erogación económica mayor por parte de los contribuyentes, que somos todos nosotros, y no tanto por el en sí de la policía, digamos, lo que significa que el municipio tenga un cuerpo armado que equivale a darle mayor poder de fuego a un intendente, digamos, a un representante del poder político, ¿no es cierto? Sí. Eso creo que es el debate central, que va más allá de cómo se financia o no. También es importante cómo lo vas a financiar, sobre todo por las condiciones en las que está la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con números más que rojos, y también es un tema para ver si se le da continuidad en el tiempo o si es un anuncio vacío, si va a ser una policía que no va a tener recursos de acá a un año. Bueno, el financiamiento hay que sostenerlo de alguna forma, ¿no? Pero creo que el tema es otro, la discusión debería ser otra. Exactamente. Mi postura es que, por más que el concepto de policía está asociado con el de seguridad, que haya más policías tampoco significa que cambie la situación de lo inmediato. Como dijo bien Sergio, el tema de fondo es el financiamiento y por qué no se puede hacer lo mismo, no se puede administrar mejor los recursos que hay para garantizar más seguridad. La policía no te va a garantizar nada. Quizás una mejor gestión de fondos puede significar un cambio, como cámaras de seguridad o algún, no sé, botones antipánico o mover gente hacia otros puestos. Yo justo el fin de semana que viene estoy en Buenos Aires, así que no voy a participar de la votación, uh-huh. Pero mi postura es un no, porque pongo en ponderancia la administración ante gastar más para obtener no se sabe si resultados positivos. Yo pongo siempre en consideración esto, cuando pasa algo así. Está el tema necesidad y coyuntura. Sí. Es decir, hay una necesidad de generar mayor seguridad, ¿no es cierto? El delito crece, Después podemos analizar por qué se da el delito, cuáles son las causas que lo motivan y demás. Eso es un debate mucho más amplio. Sí. Pero quiero decir, hay necesidad de generar mejores condiciones de vida para las personas en general. La seguridad entra en esa mejora de condiciones de vida. Pero ¿qué sucede? Cuando un cambio tan importante como significaría tener una policía propia para el municipio de General Pueyrredón, no se puede dar sobre una coyuntura, o sea, sobre un tema tan coyuntural, porque la necesidad obliga a tomar decisiones en un sentido determinado. Sí. Es decir, ¿no? Uno tiene que decidir si quiere o no una policía municipal en un ámbito, debería darse la discusión en momentos de mayor relajación del tema seguridad. Paz. No sé si me explico. Sí, perfecto. Es decir, es muy difícil discutir un tema tan bravo como es la policía municipal en un contexto de mucha necesidad de seguridad. Sí, pues la tomás en caliente, digamos, porque en la jerga. Va a orientar las políticas hacia el lado más duro, hacia el lado más represivo. Aunque digan que no, que va a ser una policía de acompañamiento, de prevención, sabemos que van a estar armados, que no vas a dejar de ser un brazo armado del Estado. Además, con lo cual, bueno, su función va a ser punitiva y represiva, claramente. Sí, también hay que destacar que como es sinónimo de seguridad para muchas personas, es sinónimo de inseguridad también la policía para muchas otras en el tema de corrupción y coimas, también teniendo en cuenta lo que son la policía bonaerense, más precisamente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y también hay que destacar que el Estado ha hecho varios intentos de generar, sino más bien seguridad, aunque sea la famosa frase de sensación de seguridad, con el tema de las cámaras de seguridad, que si bien se han puesto algunas, no se ha hecho algo tan con una magnitud muy grande aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y también recordemos que creo que a principios de año le han mandado 20 patrulleros a Pulti de provincia. Hace 2 años mandaron 20 patrulleros más. Y hace 4 años mandaron 8 millones de pesos supuestamente, uh-huh, para combatir la inseguridad, que nunca se hizo una rendición de cuentas y nunca se supo qué pasó con esos 8 millones famosos. Sí, en esta misma emisora, en el programa El Mañanero, tuvieron la posibilidad los colegas de conversar con Santiago Bonifati, titular de Acción Marplatense, que bueno, de alguna manera daba algunas explicaciones, y sobre todo con el tema de los plazos, que la necesidad de seguridad hoy la tienen los vecinos de Mar del Plata, y con respecto a los plazos de formación, que no es de la noche a la mañana, Bonifati decía esto. Nosotros creemos que si el 9 de junio gana la propuesta de la creación de la Policía Municipal, en los 30 días siguientes vamos a presentar el proyecto de ordenanza de creación de la misma, que va a tener que ser analizado y votado por el Consejo Deliberante. En el mes de noviembre vamos a seleccionar los 300 primeros efectivos que van a integrar la oficialidad de esta fuerza. Estos 300 efectivos van a pasar por un proceso riguroso de selección, y una vez que estén seleccionados van a comenzar sus entrenamientos. Estos entrenamientos tienen unos 7-8 meses de duración en una primera etapa, donde van a empezar a prestar prácticas en la calle, pero van a seguir en etapa de formación. Cuando empiecen a prestar estas prácticas en la calle, a los 7-8 meses, se comenzará la selección de los 1.700 efectivos restantes. Con lo cual, cuando tengamos estos primeros 300 oficiales armados y en la calle, vamos a tener en proceso de formación los 1.700 restantes. Es un proceso largo, vuelvo a decirlo. Acá nadie está prometiendo un jardín de rosas, una cosa sencilla, sino que lo que estamos diciendo es que hay que hacer algo más, que esta situación había que tomar el toro por las astas y había que encararla. Son procesos largos, pero también pensamos que en ese proceso que vamos a comenzar después del 9 de junio, vamos a transitar un camino novedoso, que creemos que es la solución a esta lucha contra el delito. Escuchamos a Santiago Bonifati de Acción Marplatense dando un poco las explicaciones de los plazos que va a llevar a cabo la puesta en marcha de la nueva policía municipal en caso de que se vote por el sí la próxima semana. Recordemos también que van a tener un periodo de capacitación y que los gastos incluyen capacitación, móviles y también las herramientas con las que se van a poder mover estos nuevos efectivos. Sí, lo que a mí particularmente me preocupa más es el sostenimiento en el tiempo, es decir, el aumento de 26% para las tasas de obligaciones municipales, 16%, rectifico, da para las primeras camadas, por así decirlo, de oficiales o de agentes. El tema va a ser el después. ¿Cómo se va a seguir financiando eso? Exactamente. Se habla de helicópteros, se habla de mucha infraestructura. Se habla también de móviles policiales con cámaras de seguridad en ellos. Es todo muy, muy raro, es como muy artificial todo lo que se está planteando. Falta un Robocop y ya estamos. Sí, sí. La policía me parece que desde el municipio, desde el gobierno municipal se está apuntando muy alto. Creo que va en relación también al tema electoral de este año. Sabemos que el tema electoral es un tema sensible a la sociedad marplatense. No nos olvidemos que el concejal Arroyo entró, digamos, en el Consejo Deliberante luego del asesinato de un taxista aquí en la ciudad de Mar del Plata, sin haber hecho campaña prácticamente. A los 15 días hubo elecciones y ganó una banca en el Consejo Deliberante con el caballito de la... subió a caballito de la inseguridad, ¿no? Exactamente. Así que es un tema bastante sensible que es tomado a veces como tema de campaña, aunque me parece una jugada demasiado fuerte para que solo sea un tema de campaña, ¿no? Creo que más allá de eso hay una intención por parte del gobierno municipal de al menos encarar este tema. Tenemos otro audio de Santiago Bonifati donde daba su parecer ante la posición de la oposición aquí en la ciudad de Mar del Plata. Estas fuerzas políticas que hoy le dicen que no al proyecto de la policía municipal son las mismas fuerzas políticas que le dijeron no a la creación del SEMA, son las mismas fuerzas políticas que votaron en contra de la creación del Museo Arte Contemporáneo. Parece que hay una confusión en los roles, en el Consejo Deliberante y en las fuerzas opositoras de creer que todas las propuestas que vienen del oficialismo hay que votarlas en contra y hay que posicionarse de la vereda de enfrente. Yo creo que eso es un error que se cometen cuando sobre todo hay instancia de mayorías posibles. Miren, nosotros podríamos haber presentado el proyecto de ordenanza de creación de policía municipal y lo podríamos haber aprobado por mayoría que tenemos en el Consejo Deliberante. Lo podríamos haber hecho, era una posibilidad. Sin embargo, nosotros optamos por otra mecánica. Optamos por consultar a la gente, optamos por abrir un debate más amplio, pensando de que esta manera íbamos a poder incorporar otras fuerzas políticas para que dentro del debate se fueran posicionando, acompañando o no. Y sin embargo, la lógica de trabajo de la fuerza de la oposición fue la misma que en el Consejo Deliberante. Escuchábamos las duras críticas del señor Santiago Bonifati, sí, para con la oposición, diciendo que son los mismos que se oponen a todo lo bueno que hacemos nosotros. Sí, me parece que están comparando la creación del Museo de Arte Contemporáneo o la creación de cualquier otra cosa con la policía municipal. Del SEMA. La creación del SEMA me parece que no tiene absolutamente nada que ver. El tema del mecanismo de haber utilizado una consulta popular en lugar de utilizar el Consejo Deliberante me parece a mí errado, porque es saltar por encima del Consejo Deliberante, además pretendiendo, más allá de que Acción Marplatense tenga mayoría, es un poco decir, bueno, no creemos que la sociedad esté representada en el Consejo Deliberante. Es como claro, saltarlo, sí, pasarle por encima, decir, bueno, que decida la gente, porque evidentemente en el Consejo Deliberante no está representada la sociedad marplatense. Me parece un mecanismo que no está bueno para la democracia. Sí, hubo varios concejales de Acción Marplatense que salieron con la misma postura de nosotros tenemos mayoría, pero miren lo que hacemos nosotros. Estamos más allá de la gente. Más allá plebiscito sí, plebiscito no, me parece que está bien la consulta popular como mecanismo. Sí. Estoy hablando de este caso puntual y de que no se haya girado ningún proyecto concretamente al recinto de sesiones para que sea debatido como corresponde. Para ir cerrando, actualizamos que en el día de ayer, anteayer si no me equivoco, el Defensor del Pueblo Ascona ha pedido, hizo una petición al Consejo Deliberante, la recomendación de de posponer la consulta popular, y desde el medio Twitter, desde la internet, el señor Gustavo Pulti declaró que no estaba de acuerdo con lo que había dicho, que le parecía un disparate y prácticamente que estaba hablando cosas fantasiosas cuando se refirió al tema de financiación el señor Ascona, refiriéndose precisamente a que no tiene que por qué haber un aumento de tasas para tener ese cuerpo municipal en todo caso. Bueno, nos vamos con música, salimos de por este favor. Tema, nos vamos a respirar un poco, nos vamos con buena música de Divididos, vamos a compartir La Flor Azul. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. Vos podés cambiar el lugar donde vivís y podés hacer más linda a Mar del Plata. Participando en el segundo concurso de jardines y balcones Amar Mi Jardín, con premios de hasta 25.000 pesos y órdenes de compra. Infórmate en turismomardelplata.gov.ar e inscribite hasta el 21 de septiembre en todos los viveros. Amar Mi Jardín es Amar del Plata. En San Juan 485, Fredos, panadería y confitería, donde la docena de facturas vale 24 pesos y trae 14 unidades. Ah, y los sábados y domingos, nombrando a FM de la Azotea, 10% de descuento en postres y tortas. Fredos, San Juan 485. Ha cambiado el delito, ha cambiado la modalidad del delito. El delito es más violento, más virulento, tiene otra organización. De manera que para recuperar tranquilidad en las plazas, en los parques, a la salida de la escuela, en la bajada del colectivo, a la entrada del trabajo, para recuperar tranquilidad tenemos que hacer cosas nuevas. No podemos pretender resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Algo nuevo tenemos que hacer. Y en definitiva es lo que estamos proponiendo con esta insignia de un cambio. La insignia es la Policía Municipal. El cambio es que el municipio sea el líder estratégico de la lucha contra la inseguridad en Mar del Plata. Decile sí a la seguridad. El 9 de junio decile sí a la Policía Municipal en todos los barrios. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Se viene sobre el centro derecho. Late. Mar del Plata. Quilmes está de vuelta. Quilmes ha regresado a la primera división. Finalmente, el verbo volver ya se conjuga en pasado. Ya volvió Quilmes. Ya volvió. Las manos arriba en la mitad de la cancha para gritar, celebrar, para desgañitarse en lo que respecta precisamente a esta hazaña fenomenal. Lo decíamos recién, ahí está la gente casi como sintonizándonos, conjugando el verbo volver, pero en presente. Retorna el cervecero, señoras y señores. Ahora presentamos tecnología para todos y todas. Todos y todas. Todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. Han sido dos semanas muy intensas en lo que respecta a materia tecnológica y sorprendentemente estamos en el centro de la acción. ¿Por qué digo esto? Porque el viernes pasado, no, el otro, Google, así de buenas a primeras, prohibió, le cortó la posibilidad a todos los desarrolladores de aplicaciones de Android poder cobrar por su trabajo. Hasta el mismo viernes, un desarrollador cualquiera, como puedo ser yo, podía desarrollar una aplicación, subirla y venderla a través de la Google Play Store hacia todo el mundo y cobrar en pesos. O sea, el tema del dólar está descartado. Pero en una medida que intenta unificar servicios, Google decidió que los desarrolladores argentinos no pudiéramos cobrar más por nuestro trabajo. Desde la misma Google dijeron que no tiene que ver por un tema cambiario o temas de gobierno, sino que éramos el único país que estábamos cobrando las aplicaciones por otro método que no corresponde al resto del mundo. El resto del mundo estaba cobrando por un sistema que se llama Google Wallet, que es como una billetera virtual que asocias tu tarjeta de crédito y podés pagar en diferentes comercios y obtener cupones. Por el momento este servicio, Wool Wallet, no está disponible en Argentina y por eso todavía los desarrolladores no podemos cobrar por nuestra aplicación. A partir de julio, todas las aplicaciones que tengamos pagas van a ser sugeridas pasar a gratuitas, o si no, nos van a ofrecer la posibilidad de eliminarlas. Otra noticia importante es el lanzamiento del Galaxy, del Samsung Galaxy S4. Terminó la espera por uno de los celulares más poderosos de la actualidad. Finalmente comienza a conocerse cómo serán las ofertas por este teléfono. Las primeras en ofrecerlo fueron Fraga, Compumundo y Garbarino. Si bien hasta ahora no publicaron el precio del equipo, se pudo averiguar que el valor será de nada menos el módico precio de 7.450 pesos. ¿Entra en la canasta del Index? Igualmente, para todos, no es lo más caro que tengo de Samsung. Para la segunda entrada tengo otro producto que Samsung trajo al país que sale mucho más que este teléfono. Fravega ya colocó un aviso en su página web anunciando la próxima llegada del Galaxy 4. Compumundo y Garbarino emitieron un comunicado de prensa para dar a conocer la disponibilidad de este smartphone. Se espera entonces que el equipo sea colocado a la venta en las próximas horas. Resta entonces que personal Claro y Movistar revelen cuáles serán sus ofertas, algo que no debería demorar ya que el anuncio de las cadenas de retail apurará los tiempos. El precio de 7.450 pesos coloca al Galaxy 4 por encima del Note 2, que no es un teléfono sino es una tableta, 7.000 pesos en Fraga sin abono, y también del Samsung Galaxy 3, que tiene un valor de 5.200 pesos en la misma tienda y sin contrato. El S3 tiene un abono mensual de 300 pesos y cuesta en personal 3.800 pesos. Para los amantes del software privativo, tenemos una noticia que finalmente y luego de mucho tiempo el iPhone 5 llegará a la Argentina. Parece. Sabemos que está por venir Apple a la Argentina, indicó Cristina a mediados del 2012. Nadie le creyó, pero yo aposté por Cristina y hoy me da la razón. Marcó cancha, marcó posición. Yo la apoyé a Cristina y ayer se confirmó desde una página web, Celularis, que tuvieron la primicia y fue confirmada por dos fuentes diferentes que el iPhone 5 será ensamblado nada más y nada menos que en Tierra del Fuego. Ensamblado, traen las partecitas. De acuerdo a Celularis, que es un sitio web muy reconocido a nivel mundial en toda materia de gadgets tecnológicos, la logística dependerá de Brickstar, mientras que la importadora será New San. De materializarse el desembarco de la empresa en el país, el celular de Apple podría hacerse un lugar preponderante dentro del mercado. Al no instalarse en la Argentina, la compañía no goza de momento de los beneficios impositivos y su precio resulta poco competitivo. Sí, recordemos también que Apple está en los últimos meses está tratando de posicionarse aquí en Sudamérica. El año pasado abriendo una empresa, una oficina de logística en Santiago de Chile, buscando por lo menos personal, y anunciando la primera Apple Store sudamericana en Brasil, en Río Janeiro, así que no sorprendería nada que vengan a posicionarse aquí en Argentina, teniendo en cuenta que son los tres mercados más grandes de América del Sur. Bien. Para la próxima entrada de tecnología para todos y todas tenemos un televisor de 2 metros y el lanzamiento de la Xbox One. Esto fue tecnología para todos y todas. Para todos y todas. Con Gonzalo Benofi. El staff de Sin Antecedentes nunca quiso hacer un programa jovial y entretenido. Por eso está conforme con lo que hizo y lo que hará en la tercera temporada en FM de la Azotea. 88.7 Comunitaria.